Estoy caminando y tú me estás hablando. Voy cantando y tú danzas junto a mí. Tú me motivas, me das aliento. Y el aire tú me regalas, Señor. Por ti la flor es bella en todo su esplendor. Mañana y me arruino.